Revi Radio. Reviradio.es. Reviradio.radio1245.com. ¿Me entiendes? Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12. Aquí en Revi Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forres y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Muy buenos días, muchachada, ¿cómo estamos? Bueno, pues un día más aquí en reviradio.radio1245.com, que a día de hoy es lo único que funciona. Pero bueno, no vamos a centrarnos en ese debate, ¿no? Podría hacer como hizo Mariano García, ¿no? El último programa ahí, esparramar y esas cosas, pero bueno, no es mi estilo. Así que pues nada, vamos a hacer como hacemos siempre, un programita así cañero y bueno, pues que sea del agrado de la gente que nos escucha a través de reviradio.radio1245.com. Y bueno, pues en ello estamos. Vamos a empezar con cositas. Me he pillado la entrada de Baby Metal. Voy a ir a ver al Baby Metal. El miércoles estoy viendo a Motionless in White, que van a venir acompañados por Fit for a King y otra banda que se llama Brand of Sacrifice. Y bueno, pues echaremos una veladita ahí entretenida y cañera y metalera de metalcore ahí en la Riviera. Brand of Sacrifice, creo que son canadienses, sí, eso es, de Toronto. Y bueno, pues luego está Fit for a King, que son de Texas, y esta peña, que son de Baltimore, creo, por ahí. Y luego pondría algo también de los Motionless in White. Y bueno, pues al día siguiente me voy a ver a The Ranjacks, que son australianos. Y bueno, pues eso. Y también me pilla la de Baby Metal. El 15 voy a ver a Muguruza y disfrutando un poquito de conciertos hasta que empiece yo a darle a partir de marzo. Ya sabéis, el 15 de marzo en la Riviera, junto con Talco, vamos a pisar una sala, los Boicot. Hacía tiempo que no la pisábamos. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Así que mira, nos vamos a ir con la Baby Metal, que esto es un temita que han sacado hace 4 meses. Y que bueno, pues mucha gente los critica, ¿no? Y tal. Yo me gusta más Bandmade, ¿no? Son también japonesas. Y sí que es verdad que bueno, tocan ellas y molan más, ¿no? Estos son pues una banda de maromos y ellas tres cantan y que se le ocurra que te cagas, ¿no? Pero bueno, es diferente el concepto, ¿no? Y bueno, pues voy a poner el temita este, que se llama Baby Metal Death. Está grabada en 4K y a ver qué os parece, porque bueno, pues tocan el creo que es mayo. También voy a ir a ver a Architects en marzo, el 10 y algo creo que es. No me acuerdo exactamente, creo que igual antes de lo de la Riviera, creo. Bueno, anyway, vamos a ir con Baby Metal, este pedazo de cancioncica, y la verdad es que es un videoclip, vamos a entretenernos, no lo había visto, así que disfrutar de ello. Baby Metal aquí en reviradio.radio1245.com. 1, 2, 3, 4, 5.com, Andy Grandenauer. We'll be right back. Ahí están, ¿eh? Bueno, curioso, cuanto menos, ¿no? La verdad es que, bueno, dicen por aquí, por los comentarios, que es un videoclip que está montado por una inteligencia artificial, ¿no? Salen imágenes de ellas y, bueno, me imagino que la banda sí que es la que toca, pero bueno, no parece que sea un vídeo oficial, ¿no? Por así decirlo, de ellos, ¿no? De ellas. Y bueno, pues nos vamos a continuar. Luego pondré algún temita en las que canten ellas. Nos vamos con The Runjacks, que voy a ir a verlos el jueves al Gruta 77. La verdad es que son una banda australiana muy cañera. A mí me gusta bastante. Tienen ese puntito Dropkick Murphys, que está muy bien, la verdad. Así que, pues venga, os dejo un temita que se llama Sainted Millions, que es de hace por lo menos 4 añitos. Times a year, and the song in your head is a personified lie. There's comfort in a bottle, and there's comfort in a sky. From all the time you wash away, you fall in line and join the ranks of those who lived and died among the day. Ahí estarán, ¿eh? Sin duda será un concierto memorable, seguramente, ¿eh? Ahí estarán. Muy bien, muy bien. La verdad es que muy bien, ¿eh? Yo lo voy a gozar, ¿eh? Seguramente, ¿eh? Yo lo voy a gozar. Y bueno, ¿nos vamos a ir con qué? Pues con otros que voy a ir a ver pues el día anterior, el 5 de febrero, Fit for a King, que son una banda de Texas formada en el 2007 y que, bueno, pues van a venir acompañando a los Motio Lessing White, que son los que cierran el festival. Y bueno, pues son tres bandas. Fit for a King creo que son los primeros o los segundos. Luego Band of Sacrifice. Bueno, pues eso va a ser en la Riviera. Y al día siguiente The Runjacks, que he puesto este temita, que la verdad que son muy festiveros, muy cañeros. como dice un colega, ¿no? Dice que yo no tengo, que no soy ecléptico musicalmente, ¿no? Sino que tengo, soy bipolar, ¿no? Dice, porque lo mismo paso de un estilo aberrado y durísimo como algo mucho más tranquilo y apacible, ¿no? En fin, pero bueno, la variedad está al gusto, es un poco el lema de este programa. Nos vamos con lo que os he comentado, con Keeping Secret, se llama la canción, Fit for a King, que los estaré disfrutando el miércoles 5 de febrero. Yeah. Ahí estarán, ¿eh? Tremendo, ¿eh? ¿O no? ¿Eh? Yo creo que va a ser, vamos. Esto me gusta más Fit for a King que los Brand of Sacrifice, yo creo. Son más melódicos estos. De todas maneras, ves la evolución de ellos en Spotify, los discos anteriores y demás, y les pasa lo que a todos. O sea, empiezan súper brutos y estos, bueno, estos mantienen el gutural, por lo menos. Pero sí, sí que es verdad que han dado un giro un poco, se han hecho más... llámalo evolución lógica, comerciales, pero bueno, seguramente ahora llegan a más público, pues porque tienen muchas más melodía y demás, y se han convertido en una banda, ya han dejado de ser lo que a lo mejor pueden ser un rollo más no tan metalcore, sino más oscurillo y más, pues no sé, como Band of Sacrifice, que sí que es verdad que vienen del deathcore, ¿no? Por así decirlo. Son más brutos. Pues estos al principio te parecían así, pero se han cambiado a Fit for a King, se han hecho como más metalcore al uso, ¿no? Lo que vienen siendo los heavy llorones, que decía mi colega Lanfeta. Los heavy llorones, pues eso, agua fría, agua caliente, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, nos vamos con qué? Pues con pues mira, hoy es 3 de febrero, pero el 2 de febrero salió un single en el año 95, anda que no ha llovido ya, publicó Fresh Prince, publicó su single llamado Gotta Get Away, cuyo videoclip fue dirigido por Samuel Beyer, que fue el que dirigió el Smell Like Teen Spirit de Nirvana y demás. Y bueno, pues voy a poner este temita, que el Gotta Get Away, que dijo bastante en la carrera de Offspring, no fue el Busker Suitcase este, pero no estuvo nada mal. Ahí está, Gotta Get Away de Offspring. un clásico, sin duda un clásico, Gotta Get Away de Offspring, ya que hace ya, ha llovido el año 95, impresionante, siguen teniendo frescura, los tíos ahí. El otro día estuvieron tocando, cuando se separaron Offex, pues bueno, se juntaron todos últimos vuelos en Los Ángeles, y estaba ahí toda la cuadrilla ahí, pues como si, no, los Porretas, tal, ahí, pero a lo grande, ¿no?, a los millonarios, que son todos los Rancy, los tal, toda esta peña ahí, ¿no? Los Yankees, bueno, la música es lo único bueno que nos han dado, la verdad, la evolución del blues y demás. Y bueno, nos vamos con una jabata, dejamos ya Yanquilandia y nos vamos con Anati Hux, que es francesa, tiene nacionalidad chilena ella, la verdad. Y bueno, pues voy a poner este temita que se llama, es de un disco llamado Caos del 2007, se llama Algún día te diré. Ahí estará, Anati Hux. Vamos a cambiar de palo. Estar en Anati Hux y ese Algún día te diré, de un álbum que se llama Caos del 2007, ¿no? Por darle otro empuje al programa, hemos empezado muy fuerte, pues bueno, no va a ser todo caña todo el rato, ya sabéis que aquí el lema es un poco la variedad hasta el gusto, y bueno, pues ahí estamos dándole, cambiando de un palo a otro y demás. Nos vamos a ir, pues mira, con un poquito de reggae con Alborise, que es un personaje nacido en Sicilia. Alberto Dascola se llama, y bueno, pues es un italiano que hace reggae y demás. Yo no he tenido la oportunidad de verlo, me gustaría verlo. Además, últimamente estoy volviéndome a enganchar al reggae otra vez ahí. No sé si es porque estoy más ancho o más tranquilo, pero me gusta, la verdad. Venga, nos vamos con Dritto nel Cuore, una canción de Alborise de un álbum del año 2016 que se llama Rockers. Magnifica illusione o realtà, lei ritorna ogni notte in un sogno, certezza che riscopro unica, e ancora luce che illumina giorno, sempre lei toglie il respiro e brucia l'anima, aria d'ossido, una reazione allergica, non riesco più a respirare. Un vento gelido che non solleva polvere mi costringe a fuggire via di qua. Ti chiedo ossigeno, quella magia di un attimo che hai creato per me. Se la mia colpa è ancora insistere, nessun giudice ormai mi assolverà. C'è dritto nel cuore, magnifica illusione o realtà. Lei ritorna ogni notte in un sogno, certezza che riscopro unica, e ancora luce che illumina giorno, sempre lei toglie il respiro e brucia l'anima. Mi arrampico su linee verticali di pensieri poco liberi, critici, e fuori e dentro la notte ci consuma, aumenta il peso di quei limiti che non si sciolgono al sole, e cerco un senso, una convinzione, un equilibrio stabile, stabile, per quel sole che non ci scalderà più, se soffoca in un limbo senza ossigeno. Una reazione allergica, non riesco più a respirare. Un vento gelido che non solleva polvere mi costringe a fuggire via di qua, qui lontano da te. Nessun giorno è migliore, aspettando che tu accenda un fuoco che sia complice e semplice. Colpisce dritto nel cuore, magnifica illusione o realtà. Lei ritorna ogni notte in un sogno, certezza che riscopro unica, e ancora luce che illumina giorno, sempre lei toglie il respiro e brucia l'anima. Colpisce dritto nel cuore. Está, muy bien, la verdad es que mola, el reggae, pues sí, me estoy volviendo a enganchar a los clásicos y bueno, bandas así, incluso como Aurora Wave, no sé si los he puesto ya por aquí, yo creo que son una banda pues de metal, de reggae que combinan con metal, ¿no? Igual que Matamba, son argentinos y Matamba también pues combina el reggae con el metal. La verdad es que es una mezcla muy muy curiosa y bueno, a mí solo son dos géneros que me gustan y demás, pero bueno, también el reggae puro, de reggae de arriba abajo, también es encantador. Y bueno, nos vamos con, mira, vamos a irnos con Parker Barrow, que es una banda, yo creo que ya lo he puesto, ¿no? Es una banda que hace un rock sureño, por así decirlo. Está compuesto por Megan Kane, que canta, y Dylan Turner a la batera. Y bueno, no es que sea un dúo, luego tienen más miembros y demás. Y bueno, pues, ¿qué puedo decir de ellos? Tienen unos cuantos discos ya y vamos a poner por aquí, pues sí, mira, te lo pones, ¿ves? Dylan Turner a la batera, son se ve que son marido y mujer. Bueno, pues han cogido el nombre Parker Barrow, pues de lo que fueron los famosos Bonnie Parker y luego el otro que se llamaba Clyde Barrow, ¿no? Que eran pues los Bonnie and Clyde de toda la vida. Y venga, pues ya está, eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Nos vamos con este temita que se llama Back to Birmingham de Parker Barrow. Trying to make you proud keeps me away from you. aquí en las mañanas de Entre Forest y el Bosque, ¿eh? La verdad es que muy bien, ¿eh? Muy bonita canción. Parker Barrow, Back to Birmingham, se llamaba la canción. Y bueno, pues, ¿qué tengo que decir de ellos? Pues cogieron el nombre de, ya como comentaba antes, ¿no? De lo que era Bonnie and Clyde y demás. Y están ahí dando mucha caña. Ella, por ejemplo, Karen, pues bueno, se la ve, ¿no? Que está influenciada por Dolly Parton, ¿no? Y este rollo así, Allman Brothers también, incluso los Rolling, Black Crowes, ¿no? Esa movida sureña que la verdad es que está muy bien. Y bueno, nos vamos con un clásico, porque hoy, exactamente hace, hoy no, ayer, ¿no? Como hoy es 3 de febrero, pues exactamente lo que es el 2 de febrero, salió a la. Del 81 al loro. Pues eso, se publicó el famoso Killers, lanzado por primera vez en el Reino Unido por EMI Records un 6 de junio, y entonces el 2 de febrero pues se publicó se grabó lo que es el, se publica el álbum de Killers del año 81, primero salió, bueno, en Estados Unidos salió un 6 de junio, pero lo que es en Inglaterra pues salió el 2 de febrero del 81. Fue el primer álbum en el que estaba Adrian Smith y que todavía contaban con Paul Di'Anno, que como sabéis, pues eso, falleció cuando fue, pues el 21 de octubre del 2024 y demás. Una pena. Yo la verdad es que lo vi que iba haciendo sus cosas ahí en solitario con Iron Maiden Prowler o algo así se llamaba. Battle Zone o algo así se llamaba su proyecto. Y la verdad es que estuvo muy bien. Bueno, pues nada, aquí tenían al productor Martin Birch. Y bueno, pues voy a poner un clásico, ¿no? Un clásico de ¿por qué no, no? Meter aquí un clásico de Maiden de toda la vida, ¿no? O sea, ahí está. Pues os dejo con este pedazo de tema, el Killers, que suena poderosísimo. We'll be right back. Ahí están, ¿eh? Tremendo, ¿eh? O sea, los clásicos que envejecen, vamos, de una manera impresionante, que no se quedan ahí como, hostia, ¿no? Qué mal ha envejecido esto, que ha pasado, ¿eh? Que a veces escuchas algún tema viejuno que te encantaba cuando era más chinorri y dices, hostia, ¿no? ¿Esto qué es ahora? Madre mía. Pero nada, ¿eh? Maiden siempre ahí y Paul Di'Anno, pues bueno, pues mira, cosas que pasan. Empezó a... Pues cosas que ocurren, pues el mundo de la farándula y el espectáculo es así. Tú que jugueteas con el alcohol, con las drogas y demás, y bueno, pues se te va la olla de alguna manera, el resto de la banda ya no lo ve bien, en fin, cosas que ocurren. Nos vamos, y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam y el mundo de la farándula y el espectáculo. ¿Nos vamos con qué? Pues mira, con una peña que hace al loro, ¿eh? Se llaman Barlow Girl. Son una banda de rock cristiano, ¿no? Alabaré, alabaré, alabaré. Astrin uninu en el nombre del Señor. Esa movida y tal. Que bueno, parece ser que Andreas va un poco así ahora de este rollo, ¿no? No con un funquillo, coño, sino que se ve que se ha hecho evangelista y tal. Y bueno, pues pone unos podcasts así de Jesús, tal, no sé qué, movidas tal. Unos posts. Estas palabras ahí, podcasts, movidas, tal. Bueno, es lo que hay, es el siglo XXI, ¿no? En 2025 ya estamos ahí avanzando. Pues venga, voy a poner un temita de Barlow Girl que se llama On My Own, yo misma, ¿no? Que se llama, ellas son, pues bueno, Alyssa Barlow, Lauren Barlow y Rebecca Barlow. Son tres hermanas que hacen un rollo así. Vienen de Illinois, de los estates, seguramente han votado a Trump. Y bueno, pues vamos a poner el On My Own a ver qué tal suena. Bueno, ya que estamos y se me ha colado, pues os dejo con As Within, So Without, una banda del año 2019. Este pedazo de disco se llama Into Oblivion y bueno, pues rollo metalcore. Hate Me se llama la canción. Vamos con Bad Brains. Tremendos, ¿eh? tremendos, ¿eh? ¿O no? ¿Eh? Impresionante. Tienen esa curiosidad. Bad Brains desde el año 78, ¿eh? Que llevan dándole ahí siempre lo mismo. Gary Miller, Darryl Jennifer, Paul Hudson y Eric Hudson. HR se marchó y metieron otro que fue cuando yo los vi. La única vez que los vi con otro cantante que presentaban en la sala Revolver. Anda que no ha llovido ni nada. La verdad es que son una banda muy curiosa, ¿no? Empezaron incluso mucho antes que Living Color y todo esto y hacían un rollo más hardcore y era un rollo hardcore punk que bueno, que mezclaban con metal y con reggae y bueno, pues la verdad es que ellos son de Washington DC y pues desde el año 76 que llevan, ¿eh? Impresionantes. Y nos vamos a ir pues con, vamos a cambiar de tercio, nos vamos con Anier y este Espejismos, esta catalana que conocí en un Viñarrock y la verdad es que muy majilla. Antes la llevaba Caníbal como gente management, ahora ya no sé con quién está, la perdí la pista, pero sigue haciendo muy buenas letras. Anier. Siento como nunca me sentí, sé todo lo que gané, pero también recuerdo todo lo que perdí. Puedes mirar hacia un lado, puedes mirar hacia ti, pero eso no cambiará jamás que lo hicieras así. Cuántas veces te dejas caer por el miedo del abismo y del placer, por no saber gestionar, llorar y recaer, por encontrar un motivo que rechazar al ayer. Y ahora que veo en mis ojos lo que nunca me enseña un espejo, ahora que casi ya ni me quejo, nos sentimos flojos porque nos agarramos al miedo. Cenizas muriendo en un cenicero, claro que te quiero, aunque sé que a veces no lo muestro. Me flipa el mote que me has puesto, porque solo tú y yo lo sabemos. Y aunque se le explique a los demás, nadie más va a entender lo nuestro. Y creo que olvidamos lo que somos, lo que tenemos. La vida dando giros con veneno, yo mirando qué trajo de nuevo. Una decepción, otro recuerdo para este infierno. Y bueno, al final somos lo que seremos. Yo parte de mí, de mi silencio. Tú parte de esa burbuja, tu único universo. Ese que frecuentas cuando la realidad no tiene contexto. Y veo un mundo que destruye, que ya no ama. Un teléfono que ve que no le llamas. Una madre que te espera en casa. Otra con tres niños en la calle. Llora porque la desahucian. Yo que odio el desorden, busco la calma. Tú que me miras con esas ganas. Yo que loqueo cada día por la mañana. Me pongo a escribir para ver si escribirme calma, pero nada me calma. Observo y envidio a aquel que disfruta, pero sé que tampoco tiene culpa. El pobre será pobre por mucho que lo discuta. El dinero es para ricos, por eso ganarlo ensucia. No mola la fama, es un ego falso que te apaga, que te quita lo que más amabas. Por mucho que puedas fardar de dinero y casa, sé que cuando te vas a dormir hay algo que si echas en falta. Y es un sueño volar sin miedo, aunque esta vida me da de todo menos todo lo que quiero. Y en verdad sé lo que quiero. Otra duda que quedará en el tintero. De lo malo sale lo más bueno. De la caída renace un vuelo. Y de cada herida purifica una lágrima que se esconde en los rincones más pequeños de tu cielo. Y ahora que me muero por estar bien, y sigo luchando cuando me aprieta la sien, siento no poder estar en el vagón del tren que paran las estaciones de aquellos que jamás ven. Porque cuando estamos ciegos no somos nosotros, es el miedo, es la parte que no conocemos, es la muerte dentro de la vida que llevamos. Por eso anhelamos, pero eso casi nunca lo vemos. Ahí está, ¿eh? La verdad es que te llegan, ¿eh? Las letras, ¿eh? Tiene una cosa muy pausada a la hora de cantar, ¿no? Que bien, se la entiende bien y bien. La verdad es que te toca la fibra de las letras que hace la moza. Bueno, mira esto que suena por debajo, qué chulo. el blues rondo a la Turk de Dave Brubeck Quartet Band. La verdad es que un personaje. Bueno, ¿nos vamos a ir con qué? Pues vamos a irnos con algo, con Rival Sons. Rival Sons, que son una banda estadounidense, creados en Long Beach, California, en el año 2009. Y bueno, pues hacen un hard rock, rock and roll, blues rock. Siguen a día de hoy activos. Y bueno, pues creo que venían ahora a Spain a tocar. Ellos normalmente siempre han seguido desde el 2009 que se juntaron, menos el bajista, que lo cambiaron a Robin Everhart. Y bueno, pues Joey Buchanan es un poco líder, voz armónica y demás. Scott Holiday a la guitarra, Mickey Mile a la batería. Y desde el 2009 pues están ahí dando caña. Así que vamos a poner un poquito de esto de se me ha ido la olla, así coño, de Rival Sons. Ahí estaré, por aquí tengo que tenerlo. All That I Want se llama la canción, del álbum del 2016, Hollow Bones, Rival Sons, como los hijos rivales o algo así. If I could make you love me, I would not want you to. It's you that I want, and not what I want from you. If I could help you see me the way that I see you, hope you like what you see, and I hope that it pleases you. I don't care what it takes from me to give to you. I'll do anything that you ask me to. You're all that I. If you could feel my heartache each time you walk away, and you would never leave, and I would never ask you to stay. If you could only the way I hear your voice, it would bring you to tears, and I want you to have a choice. I don't care what it takes from me to give to you. I'll do anything that you me to. You're all that I want. You're all that I want. If I could make you love me, I would not want you to. It's you that I. Caña, ¿eh? Ha visto qué textura de voz que tiene el Jay Buchanan, ¿eh? tiene un rollo ahí que te llega. Yo creo que la había puesto ya esta canción, pido disculpas, porque a veces que bueno, que voy un poco a tiro hecho y otras veces voy saltando, improvisando, y bueno, pues a veces que por el título o demás se me queda, o te, el subconsciente, y la vuelves a poner, pero muy bien, ¿eh? Jay Buchanan, ¿eh? La verdad es que tiene un rollo ahí cantando muy cañero, ¿eh? A mí me gusta. ¿Nos vamos con qué? Pues vamos un poquito más de caña, va. Con Category 7, ¿sabéis lo que es? Pues es la nueva banda de John Bush, el que fuera cantante, el segundo cantante de Anthrax, pues ha montado una nueva banda con varios músicos de allí, de la bahía de San Francisco y demás, y gente de Exodus, incluso gente que ha pasado por Testament, y bueno, pues ha hecho una banda que se llama Category 7, y voy a poner esta canción de este álbum, lo tenéis en Spotify, y bueno, pues John Bush, después de Armored Chain, después de que le fichara Anthrax, hicieran tres discazos con él, y luego volviera Joe Belladonna otra vez, pues eso, ha montado aquí su propia banda, Category 7, que suena así. And I used to love. Ahí estarán, pedazo banda, Cómo suenan, copón. Muy bien, ese rollo ha vuelto a la palestra ahí, este tío ahí, muy bien, muy bien. Pues es una pedazo de banda, pues que está formado, pues bueno, pues con, por, está el que es el Jason Bitter, que es el batera de Shadows Fall, que es una pedazo de banda de estas, también de metalcore y demás. Luego el que fuera bajista, ¿no?, de Exodus también. Y bueno, pues qué más está por aquí, pues gente que ha estado en Machine Head también, Phil Demmel se llama y demás, gente que está en Adrenaline Mob, y bueno, pues una super banda, te lo ponen por aquí, te lo pone ahí, Category 7 is an American Heavy Metal Supergroup formed in 2023, it's a line and future armor chain and former bla bla bla bla. Y este rollo, muy bien, la verdad es que muy bien, suena poderosos. Bueno, ¿nos vamos con qué? Con unos que nos vamos a mantener en Los Ángeles. Venga, ya sabes que yo suelo poner bastantes cosas guiris, no sé por qué, tengo esa percepción. Me gusta también lo de aquí, pero tiro más para nada allá, no sé por qué. Pues voy a poner una banda que se llama Alalás. Así como tal, es una banda de Los Ángeles, formada en el 2008, que bueno, que te hacen un psicodelic rock, un garaje rock, folk rock, surf rock, jungle pop, nueva etiqueta, jungle pop, madre mía, increíble, qué de etiquetas hay. Y voy a poner un temita, pues de eso, Alalás, que se llama Artifact, se llama la canción de un álbum que se llama Worship the Sun. Ala, como Alá. A-L-L-A-H guión las, a la las se llama, ¿vale? Ahí estaré. Yeah. Estar en muy bien, ¿no? Pues curioso, cuanto menos, ¿eh? Worship Artifact se llamaba la canción. Y bueno, pues voy a poner un poquito de... Ya sabéis que salió a mediados de enero, salió lo que es el EP de Cuántica, el proyecto este que tengo con Roque Domínguez, que somos un power duo, batera y guitarra, y ya está, cantamos los dos. Y bueno, la verdad es que bien, estamos ahí, no pretendemos hacer giras ni nada, simplemente, pues bueno, nos gusta grabar canciones y demás, y siempre, pues, de hecho ya para el 8 de marzo entramos a estudio otra vez a grabar otros 5 temas, de los cuales 2 son de cosecha propia, y luego, pues como siempre, alguna versión de algún clásico del rockabilly, alguna del pop de los 60, como hicimos la de Rafael. Y bueno, voy a poner este de caso, In the Doorway, que es una de las que dura muy poquito, es una de las versiones que hemos hecho. El primero fue Ánimo Valiente, que es de León Benavente, y luego Nunca Jamás, que es un tema propio, y luego Digan lo que digan de Rafael, y este In the Doorway, que voy a poner ahora mismo. Y nada, pues bueno, echad de pasaros por ahí, lo escucháis Cuántica y echáis ahí un vistacillo. Hay un par de reseñas que nos han hecho por ahí de este, y no está nada mal, la verdad. Venga, pues nada, eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam, In the Doorway de Cuántica, que es de mí. Ahí está, no está mal, ¿eh? ¿A que sí? Tiene su rollo, su rollito ahí, está guay. Cuántica, In the Doorway, de Misfits. Pues nada, ya que estamos de Power Duos, pues nada, simplemente decir pues que un 2 de febrero del 2011, pues tras varios años de inactividad, Jack White, el primer Power Duo que hubo, Jack White y Megan White, Jack White anunció el fin del dúo de White Stripes. Fue una banda estadounidense de rock alternativo, dentro del movimiento del garage rock, considerada alguna vez, se formó en el 97 en Detroit, y bueno, estaba montado por la pareja compuesta por John Anthony Gillis al bajo, bajo el nombre de Jack White, y Meg White a la batería y voz. Y bueno, pues eran un power duo los dos, guitarra, batera. Tras su disolución, la banda negó cualquier diferencia artística, problema de salud o cualquier pelea, argumentando una infinidad de razones, primordialmente para preservar lo hermoso y especial que había sido la banda. Y bueno, pues voy a poner esto, que es un clásico suyo, se llama The Hardest Button to Button, de White Stripes, ya que estamos de Power Duos, pues ahí está, The White Stripes. We'll be right back. White Stripes, sí señor, muy bien. Continuamos, ¿con qué podemos continuar? Más cositas, que siempre viene muy bien. Nos vamos ¿con qué? Pues mira, con los My Chemical Romance, que hace mucho que no los pongo, y este temita se llama Teenager, se lo voy a dedicar a mis hijos, que ya tienen 17 y 13, y bueno, no es que les guste esta banda, pero... bueno, la canción, la letra dice muchas cosas de los teenagers. Ahí está, My Chemical Romance, Teenagers. They're gonna clean up your looks with all the lies in the books to make a citizen out of you. Because they sleep with a gun and keep an eye on you, son, so they can watch all the things you do. Because the drugs never work, they're gonna give you a smirk, 'cause they got methods of keeping you clean. They're gonna rip up your heads, your aspirations to shreds. Another cog in the machine. They say I'm teenager scared, the living shit out of me. They can care less as long as someone to bleed. So talk in your clothes, I'll strike a violent pose. Maybe it'll leave you alone. Awful names at the stick, you're never gonna fit in much, kid. But if you're troubled and hurt, what you got under your shirt will make them pay for the things that they did. They said I'll teenage a scare the living shit out of me. They can care less as long as someone to bleed. So talk in your clothes, I'll strike a violent pose. Ahí estaren, ¿eh? Qué bien, ¿eh? Es un temazo, un clásico de toda la vida, hombre, un clásico de toda la vida. Venga, nos vamos con pues mira, pues unos de Madrid. Vamos a empezar a poner cositas por aquí. Reviarchi se llama la canción y bueno, ellos hacen un electronic rock industrial y los he visto unas cuantas veces porque, bueno, pues acabas un festival y cierran ellos. Ellos son Gomat and Monster y la verdad es que es una apuesta muy, muy, muy cañera. Rollo industrial rock electrónica, son de Madrid y suenan así de poderosos. Ahí está René Gomat and Monster, ¿eh? Impresionante, ¿eh? La verdad es que para cerrar, cuando hemos tocado un festi y de repente acabas de tocar y esto es lo siguiente, dices, madre mía, o sea, sales ahí a botar, a saltar y a brincar. La verdad es que muy bien, molan un huevo. Gomat and Monster. Y nos vamos con un clásico, Danko Jones, esta banda que son de Toronto, Canadá, que bueno, no me cuadró cuando vinieron a verlos, ya sabéis que a mí me gusta ir a bolos, de hecho voy a ir ahora, pues eso, Motley Crue White el día 5 de febrero, este miércoles, el 6 a The Ranjacks, el Gruta, el 15 a ver a Fermín Muguruza, y bueno, pues tengo también la entrada para Baby Metal, y bueno, a ver si puedo conseguir algo para ir a ver a los Architects también, y bueno, pues tengo que aprovechar entre semana y en esta temporada que no toco, porque luego yo ya me lío y me lo pierdo todo.com. Así que bueno, nos vamos con este clásico de Danko Jones que se llama Good Time, de hace un par de añitos, yo creo, ¿eh? Ahí está, en Danko Jones. Danko Jones, un clásico. Pues sí, tocaron en la Copérnico y no pude ir a verlos, se me escapó, hay cosas que no te cuadran y qué vamos a hacer. ¿Nos vamos con qué? Pues mira, con esta jabata, con La Perra Blanco, ella se llama Alba y bueno, pues tiene un trío rockabilly que suena muy, muy bien. Vamos a poner este temita que se llama Treat Me, La Perra Blanco. entra en un Cadillac. Mira qué chulo, un cochazo. Ahí está, ¿eh? Un vídeo sencillito y canción efectiva, muy bien. Treat Me se llama la canción. La perra, blanco, ¿eh? Seguirle porque hay un montón de cosas muy, muy guays por ahí. ¿Y nos vamos con qué? Pues con otra jabata, una banda que se llama Barbara Black, Danny Fife, y ellos son rollo metalero, son de Madrid. Y bueno, pues ya hacía mucho, yo creo que no les había puesto nunca, sí que he puesto Raya Pérez, por ejemplo, o Berkana. Pero Barbara Black no, y bueno, pues voy a poner ese rollo metalero de aquí de Madrid y demás, que suenan así de poderosos. Barbara Black. Oh, Estar en Barbara Black. Yo creo que me la encontré un día por aquí. Había una fiesta aquí en el Revy Rock y estaban por aquí ella, yo creo. ¿Nos vamos con qué? Pues ¿con qué nos vamos a ir? ¿Con qué nos podemos ir? ¿Qué tenía yo por aquí preparado? Sí, cuyons. Pues lo que voy a gozar yo el día, ya que estamos en este género metalero, pues bueno, vamos a seguir un poquito. Me he levantado metalero, he puesto alguna cosita y tal, pero bueno, estoy ahí con la vena metalera porque me voy a ir a ver a Motley Crue and White el miércoles a la Riviera, y que este tema lo van a tocar, que voy a poner ahora, y que vamos a saltar todos y vamos a flipar. I know our future. Sin duda será un conciertazo, ¿no? Yo creo que sí suena bien la Riviera, y porque últimamente la verdad es que los conciertos que he ido suena bastante bien, ¿eh? Suena poderoso, y ya si el técnico lo borda ya, pues brutal todo. ¿Nos vamos con qué? Pues bueno, ya que estamos en esta tesitura así rollo metalera, pero lo vamos a mezclar un poquito con reggae. Como os he hablado antes, la banda esta Aurora Wave, que son de Los Ángeles, California, pues bueno, me han parecido muy, muy curiosos, ¿no? Porque hacen este rollo de mezclar el reggae con metal. Voy a poner este temita que se llama Mean to Be, de Aurora Wave. Rewind on every day you spent, for every grain of sand fall in the hourglass. You got to live it up like it could be your last. And then one day you find 10 years have got behind you. No one told you where to run. You missed the starting gun. Grateful for the ups and downs, holding on to hope inside of me. Feel it coming back around. Finally I have been set free. Ahí está René, bien, ¿no? Cuanto menos curioso, este ha sido más reggae, ¿no? Luego de vez en cuando hace, se enfada ahí, mete ahí una caña brutal. Bueno, nos vamos con unos clásicos que llevan mil años, ¿no? El Collective Soul, desde, ¿no suena el grupo? Yo cuando era grunge y eso, en los 90 y tal, estos son del año 92, y bueno, pues a día de hoy son una banda de post-grunge, evidentemente, han tocado con bandas como Bush o con Foo Fighters, y bueno, pues siempre están influenciados por Elvis, Elton John, bueno, unos clásicos, ¿no? Y hacían pues eso, un rollo rock alternativo, son de los 90, y bueno, pues a día de hoy siguen en activo, y he rescatado este temita que es de hace exactamente 8 meses, Collective Soul, y que suenan así de bien. No tears to cry. Ahí estaré, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Tienen ese rollito ahí. Mantienen, ¿eh? Mantienen el rollo. Eran antes más, como más sureños, ¿no? Más directo, pero tiene este rollo así muy bien. Han sabido envejecer, ¿qué se dice? ¿Y nos vamos con qué? Pues con unos poderosísimos que estuvieron el otro día y que no pude ir a verlos. Dani Claudín fue a verlos. Estos son Stick to Your Guns, que debieron de sonar así de poderosos. Un grupazo de toda la vida, Stick to Your Guns, llevan ya un chingo de años y exactamente desde el año 2003 y siempre han sido, vamos, fieles a su caña y este rollo ahí hardcore rabioso, hardcore punk desde el Orange County de California. Y bueno, ¿nos vamos? ¿Con qué nos vamos a ir? Pues ya nos vamos a ir, ya queda poquito. Nos vamos a ir con una banda de por aquí, Periferia. Bueno, en verdad son de la Roca del Vallès, del Vallès Oriental. Allí en Cataluña y demás, y bueno, pues la verdad es que los conocí a través de Kamikazes, han hecho alguna cosa junta, alguna canción junto y demás, habrán tocado y se habrán hecho coleguillas y eso, y bueno, pues iba a poner este Rincones de Nadie, que este es de este año 2025, y que está muy bien, la verdad, canta muy bien la colega Berta, y pues eso, voy a poner este tema que se llama Desaparecido, desde el Vallès Occidental, Periferia, al loro con ellos, Van a dar que hablar seguramente, Hace tiempo que nado entre el bien y el mal, entre fantasmas y el Edén. Si era una pesadilla, un sueño, quiero continuar, cruzar para luego volver. Les escuché tantas veces decir, no hay nada por lo que cruzaron en mi vida balas.